El viernes sí se movieron el gobierno de una casa que encontramos en la calle Carilegua, que también podría ser muy bien una ubicación estratégica también, porque es la misma distancia de la terminal hacia acá, que de la terminal hacia esa calle Carilegua, que quedaba a media cuadra de la Éxodo y a una cuadra y media más o menos de la municipalidad. Y bueno, ahora está en tratativa, eso en gestiones. Ayer se acercaron funcionarios, el arquitecto Izquierdo, Martínez y Peretti. Hoy supuestamente se tendría que ir a ver esa casa. Ayer también se fue a ver, pero hoy ya con la intención ya de hacer un precontrato, que la ministra de Educación Liliana Domínguez lo firme, y da la casualidad que justo ahora ella no está en Buenos Aires y viene el viernes a la tarde, y para llegar a este acuerdo lo tiene que firmar ella.